Los murales de Siqueiros en el Poliforum ya son patrimonio cultural del DF. Los murales de David Alfaro Siqueiros, el edificio, el predio, así como la obra plástica y escultórica que compone el Poliforum Cultural, fueron declarados este martes Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México. Con esta declaratoria, quedó prohibida cualquier intervención que menoscabe su valor cultural, artístico, histórico o urbano-arquitectónico, publicó el gobierno del DF, GDF, sobre el inmueble en su gaceta oficial. El Poliforum Cultural Siqueiros es una obra magistral en la que se plasma el concepto de integración plástica que concibe la relación integral entre el inmueble y la obra artística, en la que los murales conjugan la pintura y la escultura, interviniendo el espacio arquitectónico, creando así un conjunto indivisible, publicó el GDF. El inmueble proyectado por los arquitectos Guillermo Rosell de la Lama, Ramón Miquel Ajáuregui, Juan Warner Bas y Joaquín Álvarez Ordóñez, entre otros, cuenta con más de 8.000 metros cuadrados que albergan 19 obras del muralista. En este espacio se encuentran murales como La Marcha de la Humanidad hacia la Revolución Democrático-Burguesa y La Marcha de la Humanidad hacia la Revolución del Futuro, Ciencia y Tecnología, Paz, Cultura y Armonía y La Bóveda, entre otros. En la barda mural de 60 metros de largo por 6 metros de alto, emplazada sobre la Avenida de los Insurgentes y la calle Filadelfia, se ubica el mural homenaje al cincuentenario del movimiento muralista mexicano. La declaratoria se da luego de que en mayo, vecinos de la delegación Benito Juárez, donde se ubica el Poliforum, así como la Fundación Conciencia y Dignidad, protestaron ante la posibilidad de que se concretara un proyecto para trasladar el edificio y la construcción de un centro comercial. Ante las protestas, Alfredo Suárez, propietario y presidente ejecutivo del Poliforum, aclararon en un comunicado que no buscan destruir ni desplazar el edificio y que no se cuenta con un proyecto definido para realizarse en el predio del recinto cultural. La declaratoria, que entrará en vigor a partir del miércoles 29 de octubre, establece que el GDF instrumentará acciones que permitan la protección, conservación y restauración de su valor urbano arquitectónico a través de la elaboración de un programa cultural de fomento. También deberá hacer un seguimiento y evaluación del programa cultural de fomento del Poliforum Cultural Siqueiros, que estará a cargo de la Secretaría de Cultura. Fuente: cnnmexico.com. Martes, 28 de octubre de 2014.